Siempre hablamos de inclusión y algunas veces ponerlo en práctica es muy difícil. Materializarlo. Uh-huh. Esto ha tenido sus frutos, ha tenido de a poquito la inserción de los niños, de los alumnos en las escuelas. Por supuesto que es un aprender en el tiempo que va pasando. Pero bueno, justamente uno de los colegios mencionados fue el secundario Tomás Mason de nuestra localidad. Y para hablar un poquito de La Pampa y de la educación inclusiva, la tenemos a su directora, Mónica Rivas. Hola Mónica, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Paula y Camila. Muchas gracias por la bienvenida, Y bueno, por esta llamada, que agradecemos por supuesto en nombre del Colegio Tomás Mason, del equipo directivo y del equipo docente y de todos los actores, por supuesto. Qué lindo haberse... ¿Estaban al tanto de que iba a salir esta noticia? ¿Cómo fue encontrarse con un medio tan importante y nacional como es La Nación, destacando esto, uh-huh, no? Sí, mira Paula, nosotros nos enteramos prácticamente un día antes de que el medio nacional viniera, a través justamente, trabajamos en forma articulada con las escuelas de apoyo a la inclusión, lo que anteriormente, para que los oyentes se ubiquen, eran las escuelas especiales, ¿no? Uh-huh. Que trabajaban con alumnos con discapacidad dentro de esas escuelas, bueno, ahora se denominan escuelas de apoyo a la inclusión, con las que trabajábamos articuladamente. Y la directora de una de esas escuelas, de la escuela Frida Kahlo, que trabajaba específicamente antes cuando era especial con motores, se comunica con nosotros para decirnos que habían pensado en nosotros como colegio para que este medio se acercara, porque querían recorrer distintas experiencias en la provincia de La Pampa, distintas instituciones educativas que estuvieran trabajando con inclusión, como estamos todas las escuelas trabajando. Y bueno, a partir de ella, que ya estaba obviamente esto hablado con el Ministerio de Educación, con la Dirección de Transversalidad Educativa y de Educación Inclusiva, nos informan que nos visitaban. Y después, bueno, no sabíamos cuándo iba a salir la nota, no sabíamos tampoco la extensión de la nota, el abordaje, digamos, iba a ser muy extenso, una nota pequeña, y la verdad que nos sorprendió gratamente como comunidad educativa encontrar este reconocimiento y reflejar un poquito las voces de los distintos actores, porque más que nada fue el diálogo, si bien hablaron conmigo, que estaba en el turno mañana, que soy la directora, salió reflejado que eso nos importa mucho, el trabajo del equipo docente, ¿no? Y también dialogaron con nuestros estudiantes en esa oportunidad. Así que, bueno, eso fue un momento muy muy gratificante también, ¿no? Que vivimos en el colegio, en el momento de la cobertura ya fue todo un momento muy lindo, muy valioso, y después cuando vimos esto reflejado también, porque lo pudimos compartir también con las familias, con toda la comunidad educativa, ¿no? Sí, totalmente. Sí, Mónica, ¿y cómo fue, a partir de qué año se empieza a hacer este trabajo de, uh-huh, de empezar a sacar a los chicos de las escuelas especiales, como le llamaban, claro, y empezar a incluirlos como se debían las escuelas, por lo menos ahí en el colegio? ¿Cuándo empieza esto? Claro. Siempre hubo experiencias de integración, le llamábamos antes, así como focalizadas, opcionales en la mayoría de las escuelas, pero hay una normativa en la provincia de La Pampa en el año 2018 que se sanciona, un decreto, que hace el pasaje de las escuelas especiales, decreta justamente eso, a las escuelas de apoyo a la inclusión. Y un cambio de paradigma, o sea, en vez de hablar de integración, comenzamos a hablar de inclusión. Justo coincide con el año que yo asumo como directora luego de haber concursado en el colegio, así que bueno, es un poco como que yo vengo también viviendo este proceso, ¿no? Claro. Nuevo para todos. ¿Qué significa este cambio de paradigma? Bueno, que justamente en vez de estar las personas con discapacidad, sobre todo niños y adolescentes, segregados o aglutinados en una escuela especial para ellos y ellas, ahora tienen el derecho, y obviamente tenemos todas las instituciones educativas que garantizar ese derecho, de elegir una institución educativa de cualquier nivel y transitar su escolaridad en esa institución educativa. Tienen prioridad de acceso, por eso está garantizado, bueno, esta estadística salió en la nota y también hubo una comisión de la Comunidad Europea también que estuvo siguiendo un poco de cerca lo que pasaba en La Pampa y habla del 98,5% de los alumnos y alumnas con discapacidad están en las escuelas comunes compartiendo la vida escolar con los demás alumnos, ¿no? Y estudiantes. Así que bueno, fue a partir del año 2018 que se empieza a transitar este cambio de paradigma. También implica todo un proceso para la familia, porque lo digo con bastante conocimiento de causa, también hay barreras en las familias de los hijitos que tienen alguna discapacidad, de ver y pensar, bueno, cómo va a estar en una escuela, en un aula, compartiendo con compañeritos, con pares que no tienen discapacidad, si va a haber discriminación, si van a ser aceptados o aceptadas. Entonces, es todo un proceso que no solamente lo tenemos que hacer todos los actores educativos, sino también las familias, ¿no? Y esta confianza mutua, escuela y familia, que para nosotros fue y es todo un desafío también, ¿no? De generar la confianza en una escuela que sea cuidada, que sea un ámbito de cuidado, de respeto, que eso lo tenemos que estar construyendo todos los días, ¿no? Cuando nosotros a comienzo de año, ya a fines del año pasado, tomamos conocimiento de que iba a haber por lo menos 7 estudiantes con discapacidad que habían elegido el turno mañana del Colegio Tomás Mason, tenemos una sola división en cada turno, nos interpeló fuertemente y nos generó muchísimas incertidumbres, muchos hasta inquietudes, te diría, y mucho diálogo y debate también con el equipo docente, reclamos también al nivel central, a la Dirección de Transversalidad Educativa y de Educación Inclusiva, porque pensábamos si íbamos a estar preparados para este desafío. Claro. Y pensar estas variables que no solamente dependen de la actitud, de la predisposición y de la formación, que creo que eso sí está garantizado en el colegio porque tenemos un equipo docente con mucha pertenencia y muy muy inclusivo, sino otras variables, por ejemplo, cómo también lo iban a tomar el resto de las familias, porque eso también son variables que pueden fortalecer o pueden dificultar o pueden ser una barrera para que haya realmente una inclusión totalmente plena, ¿no? Y nos maravilló, y eso sí fue todo un proceso que nos gratifica, contar con un grupo, sobre todo en este, tenemos alumnos con discapacidad en los dos turnos y en distintos cursos, pero en este que teníamos estos 7 casos particulares con certificado de discapacidad, en la familia del resto de los compañeritos, en cada reunión que hacíamos, lo ponían como un valor, que lo que estaban viviendo, y eso nos gratificaba mucho, que tenían el privilegio sus hijos y sus hijas de compartir el aula con esta heterogeneidad, con estas distintas personas que la estaban habitando, y que eso era un gran aprendizaje para todos. Y eso fue clave también, me parece, aparte del compromiso docente de garantizar los recursos, el acompañamiento de las familias, ¿no? De las familias del colegio y sobre todo de este curso. Mónica, y también, ¿no? Escuchándote, pensando en esto que decís de la inclusión y no tener a esos chicos y esas chicas segregados en otra escuela, también imagino que desde la escuela, desde la parte de infraestructura y desde de las aulas, tuvieron que agregar cosas nuevas, no sé, pienso en bancos, sillas, en cuanto a la cartelería. Claro, ¿qué tuvieron es lo que se necesita, ¿no? Claro, ¿tuvieron que reacomodar eso también? Sí, un poco ya, obviamente el colegio ya estaba adaptado, digamos, para preparado para estas barreras materiales y de recursos también edilicios, porque bueno, es un colegio, la infraestructura bastante nueva, se inauguró en diciembre del 2015, y es un colegio de una sola planta que tiene garantizada la accesibilidad, ya sea, bueno, las rampas de acceso, no hay escaleras, ya hay baños para discapacitados, personas con discapacidad, para varones y para mujeres. Lo que tuvimos que hacer, recibimos a Isabela, que era nuestra primera alumna con discapacidad motora, con sillitas de ruedas, entonces no estaba la tabla para cambiarla, porque hay que cambiarla, ¿no?, en el baño, que lo hace también un asistente personal no docente, que es un recurso que también tiene que estar garantizado y que está garantizado. Y después, bueno, por ejemplo, como era un grupo numeroso y que cada uno de ellos, por ejemplo, Isabela tiene su asistente personal no docente que en algunos momentos comparte el espacio en el aula. También tenemos dos docentes de apoyo a la inclusión, que son recursos humanos que trabajan en pareja pedagógica con el profesor o la profesora de historia, de matemática, de todos los espacios que se tienen en un secundario. Y la coordinadora de curso, que es una figura que acompaña también a nuestros estudiantes de primer año, había que pensar en el espacio. Entonces, lo que hicimos fue ubicar este primer año en el laboratorio, que es un aula más grande, que tiene más metros cuadrados, y tiene también, está equipado con una pantalla con la que podemos trabajar con las computadoras, el profe o la profe puede conectar ahí su notebook, proyectar videos, porque se trabaja con múltiples modos de representación. Eso es clave para justamente que estén garantizadas las configuraciones de apoyo y que cada uno de los estudiantes pueda comprender los distintos temas y saberes, ¿no? Entonces, ahí teníamos garantizado más espacio, la pantalla, mejor movilidad, sobre todo con la sillita de ruedas de Isabela. Así que, bueno, hay cosas que se van pensando en situación, claro, en territorio y contextualizadamente, ¿viste? También tenemos que pensar el año próximo qué va a pasar. Y ahí, bueno, ahí tendremos que ver, porque este primer año puede permanecer ahí o puede que pase un aula común, porque también vamos a tener un nuevo primer año con varias personas con discapacidad, ¿no? Pero bueno, los recursos materiales están garantizados a medida que vamos necesitando algo también. En eso trabajamos con cada una de las escuelas de apoyo y con la Dirección de Transversalidad de Educación Inclusiva. Por ejemplo, no sé, en el caso de las necesidades que tienen que ver con la discapacidad motora, tenemos la escuela de Frida Kahlo, también trabajamos con la escuela Jorge Luis Borges, que es de ciegos y disminuidos visuales, que también si necesitamos algún recurso articulamos con ellos, con la escuela Wengan, que es la escuela que antes era la escuela especial de mentales, también tenemos alumnos que trabajamos en corresponsabilidad con ellos, y con la escuela de sordos, que se denomina Lini Maricino, que antes era la escuela especial de sordos e hipoacúsicos, también trabajamos articuladamente. Entonces, gestionar esto, ¿no? Los equipos directivos de nuestra institución, que me acompaña Rafaela Di Napoli en la vicedirección, con los equipos directivos de las escuelas de apoyo, ir articuladamente viendo cuáles son las necesidades y que estén garantizadas, ¿no? Así que desde el edificio y desde los recursos materiales, también en el colegio nosotros contamos con una red de internet abierta, con computadoras para préstamo para los estudiantes. Hay uno de los chiquititos que ingresó este año en este curso de la mañana que su organizador es la notebook, no usa carpeta, lo desestabiliza la carpeta. Entonces se le dio una computadora nuestra, institucional, que la lleva a la casa y la trae, y trabajan en general casi todos con computadoras en el colegio y básicamente más en este primer año. Y después lo que faltaba y que tenemos que fortalecer, y lo hacemos y tratamos de estar permanentemente haciéndolo, es la capacitación permanente en ejercicio de nuestros docentes. Y en esto sí, la demanda que hay hacia el nivel central, hacia el ministerio, ya hemos tenido jornadas específicas para capacitarnos, porque también, bueno, cuando uno no, si bien tenemos una formación pedagógica y didáctica general, hay veces que tenemos que conocer particularidades de cómo enseñar en aulas heterogéneas cuando hay alguna discapacidad específica, y entonces necesitamos como formarnos, ¿no?, específicamente, y eso lo vamos viendo también en función de las necesidades. Así que eso sí fue lo que nos, sobre todo la primera parte del año, nos ocupó bastante. Y después las barreras que pudieran haber actitudinales y sociales, ya sea dentro del colegio, entre los pares de todos los cursos, porque no es que está el primerito aislado, nuestro primero comparte recreos, comparte el baño, que es de primero a sexto año. Entonces la cultura inclusiva del respeto tiene que estar garantizada en todo el colegio, van a la biblioteca y todos tenemos que comprometernos con esta inclusión, con el respeto. Y eso también, sinceramente, a nosotros nos sorprende, que es como debiera ser, ¿no? La naturalidad y la sensibilidad con que cada persona que habita el colegio se relaciona con las personas que tienen discapacidad o que tienen condiciones, porque todos tenemos distintas características, ¿no? Cuando hablamos de escuela inclusiva no estamos haciendo referencia a que es una escuela que da lugar a las personas con discapacidad, sino que justamente cada persona con sus características, sus condiciones, su ritmo de aprendizaje, sus tiempos, sea respetada, sea valorada y que atendamos las barreras que puede haber para que esa persona aprenda dentro de la escuela, conviva dentro de la escuela, ¿no? Así que bueno, para aprender tenemos mucho. Y bueno, y otra cosa que estuvimos hablando después de la nota, que no es una realidad idílica para nada, digamos. Obviamente que hay, como en toda comunidad, situaciones de conflicto, situaciones complejas que hay que ir resolviendo, pero bueno, el tema es cuál es el saldo que vamos teniendo día a día y cuál es la construcción que vamos logrando y cuál es el proceso, ¿no? Y el proceso es básicamente que percibimos en este saldo, en este balance, que tanto estos 7 alumnos que particularmente tienen algún diagnóstico, alguna discapacidad, y sus familias están muy muy bien sintiéndose parte del colegio, y eso, claro, es un muy buen indicador. Otro indicador que era también un preconcepto que por ahí circula es que había, sobre todo en el colectivo docente, bueno, vamos a nivelar para abajo, esto de, bueno, si hay tantos alumnos con discapacidad se va a enseñar menos, y eso un poco ya está comprobado, yo creo que está desmitificado, porque se dan los mismos saberes tanto en el primer año de la mañana como el de la tarde, la planificación contempla los mismos saberes priorizados, lo que se va modificando son las configuraciones de apoyo y los modos de comunicación para que cada uno de los estudiantes tenga, digamos, una apropiación de los saberes de cada materia de una forma significativa. No sé, por ejemplo, trato de no ser muy teórica, pero si tenemos alumnos que tienen una discapacidad, una barrera en cuanto a lo comunicacional, que necesitan braille, que tengan garantizado el braille, o que tengan garantizado un pictograma, o un video que apela más a lo visual, las distintas formas de comunicación, por eso se trabaja mucho con la tecnología. En la medida que está dado eso y está el acompañamiento de las docentes de apoyo, que tienen que trabajar muchas veces codo a codo, casi individualizadamente con cada estudiante, bueno, se puede ir enseñando a todo un grupo para que todos aprendan y que realmente haya aprendizajes significativos, ¿no? Obviamente hay veces que se lleva más tiempo la planificación, lleva anticipación, por ejemplo, los profes tienen que anticipar las actividades porque si hay que hacer una fotocopia ampliada para un alumno que tiene disminución visual, hay que hacerla con anticipación, hay que preparar material para que el equipo que está en el colegio pueda preparar ese material para que después en la clase los docentes tengan ese material, implica más trabajo de planificación, por supuesto. Y bueno, y después el acompañamiento institucional que tiene que estar, los profes dicen, no siempre podemos y hay veces que es agotador porque los profes de secundaria tienen 7, 8 colegios y si no están dadas todas las condiciones en el colegio, el acompañamiento de cada uno de los actores, que no es solamente la directora, la vice, es la asesora, es la coordinadora de curso, es la auxiliar docente que también tiene que colaborar y dialogar permanentemente con las pautas y con los chicos con respecto a las pautas de convivencia, la organización del curso. En este primer año, por ejemplo, ahora últimamente estamos trabajando en una disposición en U, no es el aula tradicional, porque eso mejora la comunicación, se dispersan menos, pueden dialogar mejor con el docente entre ellos. Bueno, eso implica toda una dinámica que al comienzo del día hay que organizar los bancos, después del turno tarde por ahí usa otra organización en el aula, hay que cambiar. Digamos, son cuestiones que tienen que estar, todos nos tenemos que comprometer para que funcione, ¿no? Si no, bueno, muchas veces hay sobrecarga de los docentes y el docente o la docente tiene que estar acompañado, ¿no? Porque por ahí, no sé, en algunos casos, frente a alguna sobrecarga cognitiva de algunos estudiantes pueden tener algún episodio, le decimos nosotros. Si hay una sobrecarga, entran como un estado así de crisis y pueden salir del aula o pueden alterarse. Entonces, tenemos que estar todos preparados para que si pasa eso, bueno, puede salir del aula con una figura que lo acompañe, puede ser la auxiliar, la asesora, la coordinadora de curso, se le da un trabajo o alguna actividad, hay veces que salir a dar una vuelta por el patio para que pueda estabilizarse nuevamente y volver a entrar. pero eso no genera una perturbación ni en el resto de los compañeritos, ni en el docente o la docente. Quizás al comienzo del año, cuando el docente no conoce el grupo, cuando pasaba esto, el docente se pregunta, uy, ¿qué hice? ¿Por qué se generó esto? Y el tema de culparnos. Y bueno, hoy por hoy eso yo creo que no existe porque conocemos las características de nuestro estudiante, se evitan esas situaciones de episodio. Ya cuando vemos que hay un cansancio, ya los mismos docentes piden un recurso para que acompañe a ese estudiante y evitamos esas situaciones. Y si sucede, darnos cuenta que esto es parte de la vida escolar y se toma con naturalidad. Totalmente, bueno, totalmente. Estoy hablando mucho. No, Mónica, te estamos escuchando realmente importante. Bueno, no es mágico, ¿viste? No. Y no hay receta. Y es como yo digo, no siempre, digamos, que esto esté funcionando no significa que tengamos ya, bueno, todas las recetas para que funcione. Es día a día, con cada grupo y año a año, y viendo cómo se configura también la dinámica de convivencia, ¿no? Y cómo nos involucramos y nos comprometemos cada uno de los actores para que esto vaya funcionando, ¿no? El tema del apoyo de las familias es clave también, chicas. Sí. Clave, porque no tenemos esa barrera de que haya familias que estén diciendo, ¿pero qué les están enseñando? ¿Cómo puede ser que haya tantos alumnos con discapacidad? No, al contrario. Es más, en el diagnóstico que estamos haciendo, la preocupación o la ocupación más grande que estamos teniendo no es con los alumnos que tienen estos diagnósticos, sino con otros alumnos que entraron sin certificado de discapacidad y que necesitan configuraciones de apoyo muy específicas y pautas de convivencia que tenemos que estar fortaleciendo todo el tiempo para que realmente el clima y la dinámica del aula funcione, ¿no? Porque por ahí son de hablar todo el tiempo, tienen actitudes más de primaria, de estar inquietos, moviéndose, tocándose, eso en un secundario, bueno, tienen que generar autonomía, manejar también los tiempos para ver cuándo pueden preguntar, levantar la mano y no hablar todos al mismo tiempo. Pero justamente ese trabajo nos está llevando más tiempo y más energía con los alumnos que no tienen un diagnóstico o una discapacidad que con estas personas que entraron con certificado de discapacidad, ¿no? No sé si estoy clara en esto. Totalmente. Mónica, realmente no nos quedan ni más preguntas para hacer porque realmente ha sido tan clara en todo lo que realmente, en lo que se necesitan, los avances que se lograron, en cómo. Sí, en el constante trabajo, ¿no? Del día a día y de capacitación y de estar presente. Tal cual. Claro, de trabajo colaborativo, trabajo en corresponsabilidad y después esto que me parece que está garantizado, esto de que cuando hay una necesidad de algún recurso, nosotros siempre tenemos las vías de comunicación abiertas hacia el nivel central y hacia las escuelas de apoyo, digamos, y las planteamos, ¿no? Necesitamos capacitación en esto, bueno, generar las condiciones para que los docentes sean convocados, los recursos para que haya gente que nos esté capacitando, si nosotros como equipo directivo y asesoría no podemos hacerlo, porque muchas de las capacitaciones las gestionamos nosotros, digamos, bueno, necesitamos capacitarnos en aulas heterogéneas, ¿no? Bueno, buscamos información, buscamos material, armamos un dispositivo y nos capacitamos. Pero hay veces que necesitamos la voz de un especialista, ¿no? Qué sé yo, recuerdo una situación a la tarde de una alumna que tiene mutismo selectivo. Mm. Bueno, es algo nuevo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos trabajar en el aula? ¿Cuáles son las estrategias que podemos utilizar para que la alumna se sienta bien y de a poco quizás haga afrontamiento y en algún momento quizás comience a hablar, ¿no? Entonces en eso tuvimos que capacitarnos y buscamos hablar con especialistas, hacer videoconferencias. Pero bueno, yo creo que la palabra clave, hay dos palabras que a mí me gustan mucho. Una es sinergia, ¿no? Esto de cuando las fuerzas individuales son aunadas y el todo supera la suma de las partes. Y otra palabra es implicación. Cuando hay implicación desde arriba y desde cada uno de los actores, se van logrando cosas. Obviamente que hay complejidades, hay situaciones especiales, hay días que son más difíciles, pero cuando está garantizada la sinergia, la implicación y los recursos, se pueden ir logrando cosas y me parece que los logros se van percibiendo, ¿no? Mm. Ahora estamos expectantes a ver qué pasa con el año próximo. Claro. También es una comunidad que ha sido muy reconocida por muchos factores en los últimos años en nuestro colegio. Y bueno, también esto de decir, bueno, si recibimos cada vez más alumnos con discapacidad, bueno, también tenemos que garantizar que haya diversidad, porque tienen que estar en contacto los alumnos con discapacidad con alumnos que no la tienen para que justamente se puedan enriquecer mutuamente, ¿no? Totalmente. Mónica, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor. Te mandamos un abrazo enorme, lo felicitamos realmente. Bueno, muchas gracias, chicas. Y realmente, bueno, qué bueno que también los medios a nivel nacional se hagan eco de estos progresos, ¿no? Que no sea todo tan mala noticia, sino también esto, que esto sea y que se informe para que pueda ser copiado en otras provincias también. Sí, sí, que podamos avanzar en este paradigma de la inclusión. Creo que tendemos a eso, porque la ley nacional también lo especifica, pero bueno, es como decimos siempre, las leyes y las normativas tienen que ser apropiadas para que realmente funcione, ¿no? Porque si no hay apropiación o reconocimiento de esas normativas, quedan ahí nada más. Entonces, bueno, la Pampa está en un proceso, me parece muy, muy valioso, muy significativo, la apropiación de esta normativa para reconocer realmente la educación inclusiva como un derecho y no como una opción, ¿no? Sí. Así que muchísimas gracias a ustedes por habernos llamado y a disposición para cuando quieran dialogar o acercarse al colegio también. Es importante también que los chicos y las chicas puedan tener voz. Nosotros, por ejemplo, les agrego otra cosa que nos movilizó mucho. Fuimos a una actividad organizada por la Municipalidad de Santa Rosa, por la Secretaría de Educación, ahí en el Molino, con este grupo. Y esa experiencia fue muy valiosa porque fueron caminando y volvieron caminando con Isabela, que iba en sillas de rueda, y tardaron más de lo considerado, de lo estipulado, porque había situaciones donde en las calles donde no estaba la rampa o gente que estacionaba en la rampa. Entonces se movilizó tanto el grupo de compañeritos que vinieron con este planteo, digo, bueno, vamos a trabajarlo en el área de lengua, con la profe de lengua, y ellos elaboraron una nota al intendente que la recibió, nuestro intendente de Santa Rosa, y nos dio una respuesta y nos invitó como grupo a participar de las reuniones de accesibilidad para pensar cómo garantizar la accesibilidad en la ciudad. Así que bueno, se van generando muchísimos aprendizajes a partir de esto, ¿no? Así que bueno, estamos muy, muy, muy, muy conformes, muy orgullosos también. La verdad que sí, Moni. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo gracias. Enorme. Besitos.